Bueno, estamos con María de Los Ángeles Valparda, nuevamente en contacto. Ángeles. Sí, pronto para conversar sobre un tema que está iniciado acá, que es el departamento de Rocha, pero que nos viene pasando desde hace tiempo. Todos los días hacemos mención en algún momento que de lo que se escucha menos es de las repercusiones a nivel del trabajo para los trabajadores en todo el país, de esta pandemia que tenemos y de las medidas que se van tomando, ¿no? Por eso nos parece muy bueno poder hablar con Daniel Hernández, que está en La Paloma, en el departamento de Rocha. ¿Qué tal, Daniel? Buen día. ¿Cómo te va? Bien, ¿y a vos? Bien, bien. Bueno, sí, Daniel, La Paloma, que yo sé que todo el mundo dirá lo mismo, pero tenemos que decirlo, todo el mundo piensa en La Paloma y piensa en el turismo, en la playa, en ir a pasarla bien a La Paloma, ¿no? Pero queríamos que nos contaras un poco sobre la gente, los trabajadores que viven en La Paloma, que viven todo el año, obviamente. ¿Cuál situación están viviendo en este momento? Acá, mira, la temporada hace años que viene floja, ¿no? Acá no se trata de pandemia ni... Ya viene complicado hace años. El tema turístico es 15 o 20 días de enero, que se espera más que nada a los gurís, que le da un poco de disensión al lugar, y después se queda, ¿no? Y este año es incierto, nadie sabe nada, ¿no? Pues, por ejemplo, los alquileres, acá en La Paloma, las inmobiliarias y todo, habían arrancado bien, a pesar de la pandemia, y cuando empezaron a haber cantidad de casos ahora acá en Rocha de coronavirus, porque tuvo meses que había uno o dos casos, en La Paloma, por ejemplo, no había nada, y en poquitos días pasaban a 90 casos, y de ese momento empezaron a caer las reservas, ¿no? Reserva y señas, por ejemplo, La Paloma, enero, creo que debe estar en un 30% de alquilado, 40%, no creo que más de eso. Apuntaba un poquito mejor, a un 60-70, pero se quedó. Acá lo que va a venir, por eso nos preguntábamos, porque los informativos, por lo menos, estamos viendo siempre que hablan los dueños de los restaurantes, la gente que alquila casas. Si yo tengo un restaurante, creo que tengo hasta la vacuna del coronavirus, ¿no? Claro. Es a ese nivel. Pero realmente, yo escuché a la calle el otro día y dije una verdad con el tema del CTI. Sí. Hay 8 camas en Rocha. Y es muy cierto, hay 8 camas. Y no solo para COVID-19, ¿no? Para todas las enfermedades. Claro. Para todas las personas que entran en CTI hay 8 camas. Acá es muy incierto el tema. Sí, sí. Es muy complicado. Y en el tema trabajo. Por supuesto que la expectativa siempre es el verano con el turismo y este año está como está la cosa. Pero, ¿qué otros trabajos hay? ¿En qué puede trabajar gente que viva en la zona? Y acá de changas, de albañilería, pintura, de jardinería. Sí. El que tiene trabajo, el que vive todo el año, debe ser la verdad. Si tenés ganas de trabajar, yo trabajo hasta los domingos. Trabajo tengo todo el año. Acá es como cada uno quiera. Sí. No es que no haya nada de trabajo. Trabajo hay. No será no colmará las expectativas de mucho, pero trabajo hay. Realmente, y es en torno a las casas de gente que tiene casas ahí para veranear. Claro, previa a la temporada, igual este año se ve pintura, albañilería, reforma mediana, hay un movimiento económico. Están muertos. Los restaurantes, yo lo que veo que está peor acá en La Paloma son los restaurantes. Son los que están sufriendo más el tema. Los que están peor. Se escucha con mucho ruido, ¿no? Sí, sí. Como que hay un viento. Hay como un poco de interferencia allí de viento o algo en el micrófono del teléfono. Quizá si pudiéramos tratar de resguardarlo un poco. Ahí donde está Daniel. Sí, pues yo vivo al lado de la playa, además estoy acá. Seguro. Vivo a 20 metros de la costa. ¿Algún lugar más resguardado, mejor por ahí por donde estás? A ver si puedo resguardarlo por acá, a ver ahí si me escuchan. Una pregunta más. Decime. Seguro, sí. El tema de la pesca y los pescadores ahí, ¿cómo está? Ahora, mira, en este momento que estoy acá cerca de la costa, voy a pasar una barca. Hay algo de pesca ahí, pero eso es muy irregular también. Claro. Depende de lo que haya. Acá lo único que ha complicado de la pandemia es la incertidumbre en lo sanitario, ¿no? Que la gente está muy asustada. Ajá. La gente acá, hay mucha gente mayor, porque Rocha es un departamento de gente mayor, hay mucha gente mayor en Rocha. Y ese es uno de los temas grandes, está muy asustada la gente. Claro. Y mirando de ojo largo, ¿no? Porque cada vez que vemos autos de Montevideo circulando en el balneario o de Canelones, sí, por ejemplo, la verdad que nos asustamos, ¿no? Yo te iba a preguntar eso. ¿El hecho de que hayan subido mucho los casos está vinculado a eso, a gente que ha ido para ahí? Y lo más probable es que el tema de los asintomáticos, la gente que se siente bien y pueda tener coronavirus, lo más probable es que pueda ser eso, sí. Claro. Sí, porque acá tenemos un caso, acá en La Paloma, un muchacho, un trabajador, un obrero, que una persona humilde, no sale de La Paloma, este tipo que está siempre acá en la vuelta nomás, y se iba a operar de la vista, y hicieron el test ese de hisopado por las dudas, y le dio coronavirus. Y el hombre no sale de La Paloma hace 20 años. Y le dio, así que está en el aire, sí, está circulando. Sí. Bien. La verdad es que estamos bastante, bastante asustados con este tema. Realmente, el comerciante está muy perjudicado y el trabajador también está perjudicado. Pero si uno pone en la balanza el tema de salud, yo creo que habría que resignar un poco más para buscar la vida, ¿no? Porque hay mucha gente que me parece que está muriendo por cosas crónicas medio injustas, me parece, en el arrastre de la enfermedad, ¿no? Que está muy mal. Exacto. ¿Te parece entonces que podamos decir que en el tema del trabajo ya venía complicado de antes, no lo ha complicado más el coronavirus, sino que el coronavirus complica a nivel sanitario? Sí, yo lo creo que más a nivel sanitario, porque hay algo de trabajo. No está muerta La Paloma. Está en general, está como el año pasado. Lo único que está muy muy achicado el tema de la incertidumbre de si cuánta gente pueda venir a La Paloma o no. Sí. Porque es muy irregular, y el turismo interno también. Pues dice, la gente que no pudo salir afuera va a venir acá. Ah, pero la gente que hace turismo afuera va a buscar otro tipo de turismo, ¿no? Es otro nivel. De acá, venir a La Paloma, acá tenés un carrito, la feria, pasear por el centro y a la playa. No está el gran boom este que hay de casino, de otro tipo de infraestructura que tiene otros países, ¿no? Claro, nada. Bien. Y está más achicado todavía con esto del virus. Muy bien. Daniel, nosotros te llamamos por esto. No sé si vos querés agregar algo más, algún otro tema. No, yo lo primero que me gustaría decir es el tema de cuidarse la gente un poco. Muy bien. Porque la gente que viene de Montevideo y todo está obligado a usar tapabocas. Ahora la intendencia también metió una medida un poco más estricta acá. Están obligados desde un principio a usar tapabocas y alcohol en gel y todo. Venía acá al balneario y andan como si nada, ¿no? O sea, no. Como están en la costa, no, como que no hay virus. Y nosotros vivimos acá. Seguro. Muy bien. Nos preocupa el tema. Sí, eso preocupa. Sí. Muy bien. Hay que esperar los primeros días de enero. Acá se va a ver la realidad del verano en los primeros 10 días de enero. Bien. Está todavía todo el tema este de medidas de gobierno. Vamos a ver. Estaremos conversando en esos días entonces, Daniel. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Muchas gracias por este tiempo, Daniel Hernández, desde La Paloma. Por favor.